11 de marzo del 2020. Las distintas organizaciones culturales, sociales y sindicales, espacios y personalidades independientes y los partidos políticos que suscribimos el presente, reiteramos y confirmamos el categórico rechazo a la derogación de las siguientes ordenanzas. 12.711 de creación del Instituto Cultural. 19.038 de eventos artísticos y culturales de organización regular y continuidad en el tiempo. 18.486 de espacios culturales independientes y regulación de los mismos. 9.116 y modificatorias del Fondo de Creación del Fondo Municipal de las Artes. Cada una de ellas fueron elaboradas con la participación de amplios sectores de la comunidad cultural, política y social, quienes tuvieron como meta el desarrollo de la vida cultural de los y las habitantes de los bahienses, asegurando un presupuesto público que ejecute las necesidades del sector a través de la participación, el diálogo y el consenso en el seno de los organismos creados en dicho fin. Se han logrado dar jerarquía a un sector que habitualmente queda postergado en el diseño de las políticas públicas. La primera ordenanza elaborada en este marco fue en el año 1996, y desde entonces la comunidad cultural ha continuado trabajando tenazmente en pos de mejorar las condiciones del teatro, la música, la literatura y demás manifestaciones culturales de Bahía Blanca, luchando contra toda renuencia gubernamental. Sin embargo, la decisión del gobierno de Héctor Gay de borrar la historia bahiense alcanzó el tope de la negación y ninguneó al sector cultural y a la sociedad toda. Esto quedó de manifiesto en la sesión del Honorable Consejo Deliberante del 10 de enero de este año, al presentar un proyecto de ordenanza que únicamente contenía la derogación de las citadas ordenanzas, con la intención de sustituirlas por un programa de cultura abierta, proyecto que no se ha elaborado formalmente. Es decir, la gestión GAI primero deroga y luego elabora, sin dar lugar a participación, diálogo, opinión u aportes de la cultura bahiense. Pretende derogar las ordenanzas que justamente garantizan el control social del presupuesto público del sector cultural, herramienta que da vida a nuestra democracia. Si bien la derogación pretendista se frustró en dicha oportunidad, para el gobierno quedó postergada, con el compromiso de generar encuentros o mesas de diálogo con el sector cultural para presentarles el nuevo programa. Hasta la fecha, se realizó una única reunión en la que el gobierno manifestó su intención de pasar a manejar discrecionalmente el presupuesto que hoy es regido por las normas que él descalifica. La otra parte. ¿Seguimos? Esto lo avalan el SICOA, Sindicato de Choferes de Camiones, UOSA, Unión Obrera Salinera Argentina, Unión Personal de Panaderías, La Máquina Radial, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos, STI, GAS, Sindicato Trabajadores de la Industria del Gas, APIME, Bahía Blanca, Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, ATUNS, Asociación Trabajadores Universitarios Nacionales del Sur, UTEDIC, Unión de Trabajadores de Entidades Civiles y Deportivas, Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, URGARA, Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, Partido Justicialista, Mujeres Peronistas Unidas, APM Bahía Blanca, Agentes de Propaganda Médica, Hemisferio Derecho Ediciones, FM de la Calle, Comedor Corazones Solidarios, CTA Bahía Blanca, Acciones Feministas, Jorge Cascallar, Coordinador de Envión. Bien, y para terminar, por eso decimos que en el comunicado que estuvimos exponiendo, por todo ello las distintas organizaciones y partidos políticos manifestamos, porque nos oponemos al vaciamiento de la cultura bahiense, porque defendemos la democracia y las herramientas que como ciudadanos tenemos para participar en las políticas públicas culturales y controlar los actos de gobierno, porque se trata del ejercicio efectivo de los derechos de los culturales de los y las bahienses, porque para ejercerlos necesitamos un presupuesto público acorde a las necesidades del sector, porque para nosotros la democracia vale, porque para ejercerla las voces de los ciudadanos y las ciudadanas son imprescindibles. Por todo ello es que nos oponemos a la derogación de las citadas ordenanzas y peticionamos que el Gobierno Municipal convoque a mesas de trabajo para mejorar y sumar derechos culturales y no para cercenarlos. Entre las firmas también que acompañan esta adhesión, además de las que leyó Ana, está el Partido Político Vecinalista Integración Ciudadana, Frente de Todos, CTA, Frente de Todos, Bloque de Concejales, AT Verde y Blanca, Virginia Lina, Carlos Favaro, Espacio Progresistas en Red, Ana Concepción Chivitela, CTA Provincia de Buenos Aires, SUTEBA Celeste, Movimiento Mayo, Cardumen, Casa del Pueblo Socialista para la Victoria, Nuevos Vientos, Ángela Morandi, Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, Sindicato de la Televisión y Servicios Audiovisuales Interactivos y Datos, Sindicato Argentino de Docentes Privados, Unión Ferroviaria, Frente Feminista Nacional y Popular, ADUNS, Asociación del Personal Aeronáutico, Asociación de la Industria Lechera de la República Argentina, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, Seccional Bahía Blanca, ADEF Bahía Blanca, CGT, Asociación de Empleados de Farmacia, SECAFIP, ANSES, Juventud Sindical de la CGT, UPCN Nación, UOMA, Unión Obrera Molinera Argentina, Unión Jerárquicos Petroquímicos, Unión Gráficas del Sur, Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina, Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas, Asociación Personal de Organismos de Previsión Social, Asociación Bancaria Bahía Blanca. Apertura de algún canal de diálogo, posibilidad de seguir avanzando en algún tipo de mesa, como decían ustedes, de trabajo. No hubo la continuidad de la mesa de trabajo. Hubo una reunión con Tomasi, el jefe de gabinete, a principios de enero, luego de esta movilización, a la cual hacían referencia las compañeras. Después de la movilización del 10 de enero, hay la voluntad de continuar con este proyecto, con este no proyecto, con esta cuestión de derogar las ordenanzas que defendemos, como señalaron. Solamente nos acercaron un pseudo borrador de actas de aquella reunión, que rechazamos por incompleto y porque no reflejaba el espíritu de la reunión. No hubo mayor voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo. Sí tenemos que decir que en la reunión que tuvimos con Tomasi, ellos ratificaron la intención de tirar todas las construcciones y los consensos democráticos, como aquí se señalaron. Simplemente que no hubo actividad en el ámbito legislativo y todavía no se ha retomado. Gracias. No lo habíamos visto del otro lado. El asistente que se consiguió a PP. No, todo más tranquilo.